Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a todos y a todas a este especial del poder del amor. Bienvenidos a una conferencia más que vamos a compartir en el primer día del especial. Quiero recordaros que a partir de nuestra página web www.mindaliacongresos.com vais a poder consultar cada detalle de este especial y de los futuros congresos y eventos que se celebrarán en Mindalia. Gracias por estar y os presento al invitado de este espacio. Hoy estoy con Cristóbal Amo, que viene a hablarnos de el contrato de la pareja consciente. Vamos a ver las tres claves más indispensables. Él es youtuber y agente colaborador a la riqueza del mundo, apasionado y curioso de la vida y súper, súper activo en redes sociales. Muchos de vosotros ya le conocéis, así que vamos a recibirle. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Laura, muchas gracias por invitarme a este espacio vuestro. Estoy encantado de estar aquí compartiendo hoy. Bueno, perfecto. El placer es nuestro de poder recibirte para hablar de amor, de consciencia y de pareja. Son tres claves ya indispensables, además de las que vamos a ver durante este tiempo, Cristóbal. Para empezar, tú dices que en la pareja hay que ponerle mucha consciencia. ¿Qué se refiere esta frase y a qué hace referencia al ponerle la consciencia dentro de la relación? Bueno, tal y como acabas de decir, todo el mundo quiere vivir en el amor, sentir amor, tener una pareja de amor, pero realmente es como que las tres cosas van por caminos diferentes, ¿no? Acabas de decir amor, consciencia y pareja. Bien, pues la consciencia va por una parte, la vida consciente. La pareja va por otra parte, son experiencias de pareja. Y el amor va por otra parte. A veces podríamos componer la frase o podríamos decir: el amor no tiene nada que ver con la pareja. Y madre mía, ya la estamos empezando a liar. Ya San Valentín y la estamos empezando a liar. ¿Cómo que el amor no tiene nada que ver con la pareja? Bien, ¿a qué hemos venido aquí? Aquí hemos venido a aprender, a disfrutar, a trascender, a muchas cosas, ¿no? Entonces, la principal cosa que hemos venido a hacer aquí es aprender el amor que somos. O sea, lo primero y lo principal que hemos venido aquí es aprender a amarnos a nosotros mismos. A saber reconocer el amor que somos, a entenderlo, a vivirlo, a ser amor, ¿no? Entonces, claro, nuestra pareja es la mejor herramienta de la que disponemos para poder encontrar ese camino de amor y del amor. Entonces, claro, la pareja, pues imagínate que tienes una pareja consciente. Bueno, me has hecho una pregunta muy concreta, a veces me voy por las ramas, pero claro, yo estoy poniendo casi en compartimentos separados, ¿no? Lo que es la consciencia, la pareja, el amor. Entonces, ¿qué es la consciencia? Pues la consciencia es cuando somos conscientes de que hay mucho más de lo que vemos, de que somos mucho más de lo que creemos que somos. La consciencia es cuando entendemos a qué hemos venido aquí. En principio hay que entender que no hemos venido a hacer nada, hemos venido a ser. ¿Por qué? Pues porque nuestra naturaleza es esa, ¿no? Sentir solo sentir, ser solo ser. O como decía William Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, ahí el dilema, ahí la cuestión, ¿no? Entonces lo que tenemos que elegir es entre ser o no ser. Ya os voy advirtiendo que lo que hay que elegir es ser. Y no puedes elegir ser más que siendo consciente. Y no puedes ser consciente más que estudiando, por ejemplo, entendiendo y estudiando cosas de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Este conocimiento te permite poner intención correcta en todo lo que haces en el día y te permite entender mejor las leyes de esta terrenalidad y te permite mejor jugar al juego de la vida. Y bien, ahora que ya llevas una vida consciente, ahora que ya sabes que has venido aquí a aprender a amarte a ti mismo y a reconocer el amor que hay en ti, ahora ya te puedes buscar una pareja, porque en ausencia de todo esto, la pareja que te encuentras normalmente pues es... llevas una relación amorosa seguramente desastrosa o en algún momento desastrosa y que no sabes enderezar, corregir, no sabes conllevar. Entonces, ahora que ya sabes que a qué hemos venido, que eres una persona consciente y que estamos en el amor, pues ahora puedes tener una pareja consciente. ¿Y por qué te digo que el amor no tiene nada que ver con la pareja? Vale, pues porque esta pareja consciente, en general, está aquí para proveernos de experiencias a través de las cuales aprendemos a amarnos y trascendemos y evolucionamos y avanzamos. Esto quiere decir que desde esa consciencia, muchas veces, esta pareja va a ser una pareja maravillosa. Pero en muchas otras ocasiones, esa pareja consciente, bueno, no te digo nada, la pareja inconsciente, ¿no? Pero en muchas ocasiones, esa pareja consciente también va a generar contigo conflictos y problemas, de los cuales, si aprendéis a enfocar las cosas correctamente, de los cuales vais a salir fortalecidos. Pero fortalecidos y que se solucione un problema de pareja, no quiere decir que hayáis solucionado ya vuestros problemas de pareja para toda la vida, para siempre, no. Quiere decir que habéis superado una etapa y que estáis preparándoos ahora para la siguiente etapa, en la cual posiblemente tengáis otro problema, otro conflicto grave, otro desencuentro. Vamos a ver aquí algunas cuestiones importantes. Las parejas que solucionan son las que permanecen. Las que se divorcian o las que se separan no consiguen solucionar, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la vida no está ausente de problemas. Luego, hemos escogido un formato terrenal para aprender cosas aquí, que es en base a diversidad. Cada persona es distinta de la otra, por lo tanto, a veces nos cuesta entender al otro o entender qué pasa o por qué el otro no hace lo que queremos que haga y por qué seguimos teniendo problemas. Si yo soy bueno, pongo lo mejor de mí. Bueno, Laura, no sé si esto responde a tu pregunta porque que me parece un poco violento en época esta de San Valentín que yo diga, el amor no tiene nada que ver con la pareja. Bueno, a ver, amor realmente como tal, Cristóbal, está en muchos lugares, no solamente a nivel de pareja, ¿no? Entonces, ahí se entiende, o por lo menos yo lo entiendo, ese contexto en el que tú estás haciendo referencia a amor por una parte, pareja por otra parte. Me voy a detener en el momento en el que has dicho cuando tienes una pareja inconsciente. ¿Cómo identificamos que nuestra pareja está siendo inconsciente? Porque tú bien decías, ¿no? En una pareja consciente también van a existir el conflicto, también van a existir los desacuerdos, ¿no? El encontronazo de opiniones. Entonces, ¿cómo podemos saber si mi pareja es o no consciente? ¿Cuál sería la herramienta para identificar? Bueno, cuando tienes una pareja inconsciente, en teoría, el trabajo interior es un poco más delicado, un poco más complicado. Porque, en general, para poder aprender cosas, el entorno que tenemos es relativamente hostil o es relativamente hostil a veces, ¿no? Pero cuando tu pareja es inconsciente, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué y para qué tengo una pareja inconsciente? Que, en teoría, es algo más difícil de llevar. Siempre es para aprender algo y siempre está aprender el amor detrás. Entonces, ¿cómo detectamos y cómo sabemos que nuestra pareja es inconsciente? Bueno, pues haciéndonos las mismas preguntas o observando lo mismo que podemos observar cuando vemos si nosotros somos conscientes o inconscientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos inconscientes cuando no entendemos nada de nuestra divinidad. Pues bueno, pues nuestra pareja es inconsciente cuando no sabe que es un ser divino, además de un ser terrenal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo entendemos que nuestra pareja es inconsciente? Pues cuando no entiende nada, lo mismo que en nuestro caso, ¿no? ¿Cómo sabemos si somos más o menos conscientes? Pues, por ejemplo, nuestra pareja es inconsciente cuando no entiende que la terrenalidad está regida por unas leyes terrenales relativamente fáciles, pero que si no las entiendes, pues vas fatal todos los días, ¿no? Imagínate que no entiendes la ley del espejo. Entonces, ¿qué pasa cuando no entiendes la ley del espejo? Pues que te crees que las otras personas son malas o que están haciendo algo malo y que están haciendo algo malo y que lógicamente los malos son ellos, tú eres bueno y que no hay nada que aprender ahí. Entonces, a través de la ley del espejo, por ejemplo, lo que entendemos es que toda situación desagradable en el exterior la estamos proyectando nosotros allí para que nuestra inteligencia natural e interior nos muestre esto en el exterior para que sepamos qué tenemos que arreglar en nuestro interior, por un lado, ¿no? Entonces, si nuestra pareja piensa que su vida es cuestión de la casualidad, de la buena suerte o de la mala suerte, que no sabe nada en relación con el espejo, que no sabe que está proyectando sus heridas infantiles y sus traumas en los demás y que se pelea con ellos continuamente sin saber que se está peleando consigo mismo. Hay otra técnica también muy curiosa que hacen las personas inconscientes al no tener en cuenta la ley del espejo, por ejemplo, ¿no? Que es la técnica que yo llamo matar al mensajero. Entonces, otra persona te hace algo que no te gusta nada y dices, qué malo es fulanito. Bien, vale, qué malo es fulanito, vale, muy bien. Entonces tú ya automáticamente lo que has hecho es matar al mensajero de tal forma que ya te niegas a aprender nada, porque como fulanito es malo y te ha hecho eso malo, no, perdona. Lo que estás viendo en tu exterior siempre es una proyección de tu interior. Y lo que estás haciendo al decir fulanito es malo es matar al mensajero. Porque fulanito simplemente es un personaje que tú has elegido en este teatro de la vida para que interprete ese papel para tú aprender algo. Y si estás rechazando el aprendizaje, pues simplemente estás culpabilizando al otro. Entonces, ¿cómo se sabe que nuestra pareja es inconsciente? Pues porque no se entera de nada de lo que ocurre realmente en la vida. No sabe que todo lo que hay en su exterior, hablando de la ley de causa y efecto, ¿no? No sabe que todo lo que hay en su exterior es el efecto y que la causa está en su interior. No sabe que está proyectando culpa y miedo continuamente. No sabe nada de la ley del espejo, a través de la cual todo lo que te disgusta del interior es tuyo. No sabe que somos unos seres divinos. No sabe para qué hemos venido aquí, por qué y para qué, qué hacemos. Se cree, vamos a ver, cuestiones típicas de una persona que es inconsciente. Se cree que existe el tiempo, el espacio y la materia. Se cree que es un cuerpo. Pues no. La física cuántica nos ha dicho ya un montón de veces, y hace ya más de 50 años, que no hay suelo bajo nuestros pies. Laura, no hay suelo bajo nuestros pies. Esto sí que es terrible, integracioso, claro, porque yo miro para mis pies y digo, ostras, ¿qué pasa entonces, no? Entonces, si la física cuántica nos ha dicho que no existe el tiempo, el espacio y la materia, y la metafísica ya nos lo ha dicho también hace 2.000, 3.000 y 4.000 años, pues entonces tenemos que empezar a pensar de otra forma. Tenemos que empezar a ver que esto que está ocurriendo aquí es un juego, o es un sueño, o es algo a través de lo cual tenemos que experienciar y vivenciar algo, pero que realmente no es, no existe, no está. Esto no está sucediendo. A ver, cuidado. Cuando yo me miro a mí mismo en el espejo, yo pienso que tengo un cuerpo, pero sé que... Pero yo lo veo, pero sé a nivel conceptual que ni soy un cuerpo ni estoy aquí. Entonces esto tenemos que entenderlo. Cuando yo veo a otra persona, ya sé que en base a la idea de la separación me estoy creyendo que la otra persona es otra cosa distinta de mí, que es otro cuerpo, y entonces yo no veo su divinidad, yo no veo que el teatro de la vida, yo no veo todo esto, pero sé a nivel conceptual que esa persona es un hijo de Dios como yo, que está aquí jugando, haciendo un papel en este teatro de la vida como yo, y que hemos elegido esta experiencia terrenal seguramente solo para disfrutar y para aprender. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque somos muy inconscientes. Estamos en el camino, las personas conscientes se definen porque están en el camino de la perfección, del perfecto amor, de la perfecta salud, de la perfecta riqueza, de todo. Pero en el camino, estamos en el camino, los conscientes estamos en el camino. ¿Cuánto tiempo estamos en el camino? Siempre, toda la vida. Porque cuando lleguemos al final, cuando ya seamos perfectos en algo o en todo, pues ya no estaremos aquí, ya seguramente trascenderemos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esto, Laura, de cómo se sabe que tu pareja es inconsciente? Pues de la misma forma que si tú no entiendes nada, pues ahí se ve, ¿no? A través de este análisis. Bueno, muchos conceptos que se están moviendo, Cristóbal, a través del chat, no solamente todos los que estamos moviendo aquí en directo, sino a través del chat también. Y antes de pasar a dar esas tres claves indispensables, me gustaría ahondar en un tema que ha salido aquí en el chat precisamente. Voy a buscar un momentito esta pregunta. Bueno, no es una pregunta, es un comentario como tal. Nos decía Isabel CR, ha hecho referencia a Tinder. Tinder es una de las plataformas actuales, ¿no?, para conocer personas, buscar pareja, hacer amigos, bueno, hay un poco de todo. Y nos decía, necesitamos un Tinder de gente consciente. ¿Cómo percibes tú, aprovechando este comentario de Isabel, todas estas plataformas, ¿no? Donde podemos conocer a personas, qué tipo de personas nos atraen cuando estamos en una plataforma, qué tipo de conciencia entendemos que tiene esa persona simplemente viendo tres o cuatro fotografías, ¿no? Y una descripción de 250 caracteres. Bueno, efectivamente necesitamos un Tinder de gente consciente. Yo creo que alguna cosa así ya medio que existe, o no sé si es internacional o solo en España, y yo creo que hay una página web que se llama solterosconscientes.com o algo así, creo que se llama así, ¿no? Pero bueno, la última pareja que tuve hace 8 años o 9 más o menos, yo me inscribí en una página de conocer personas para encontrar pareja, ¿no? Y la verdad me salió muy bien, me salió fantástico y encontré una persona maravillosa. Entonces, yo en mi perfil de ese sitio de conocer gente puse que yo estaba llevando a cabo un crecimiento consciente y espiritual y que, por ejemplo, que si no conoces a Enric Corbera, ni te molestes en contactarme. Ponía yo en mi perfil, ¿no? O sea, yo os animo a que apostéis por el amor, porque el amor es solo para los valientes, y que si no tenéis pareja, apostéis por vuestro crecimiento personal y espiritual interior a tope, ¿no? Y al mismo tiempo, pues este camino de aprender y de conocernos y de amarnos, pues es seguramente más bonito hacerlo con una pareja que sin pareja, pues porque habrá muchos días malos, muchos días que no entendemos nada de lo que pasa, pero habrá muchos otros días que son preciosos, de amor bonito, de abrazos, de caricias. Habrá otros días preciosos de pasear cogidos de la mano. Entonces, yo os animo a que apostéis por el amor, porque el amor y la riqueza es para valientes. Entonces, existen sitios que aparentemente son para conocer personas en el tema consciente. Pues posiblemente sí existan, no lo sé. ¿Qué podemos hacer si nos apuntamos a una web de estas de citas, de conocer gente y tal? Pues yo os animo a que seáis tajantes, a que seáis directos, a que seáis sencillos. Oye, yo estoy leyendo el curso de milagros, ¿te has enterado? Si no estás leyendo el curso de milagros o no te suena de nada, no contactes conmigo. Ponerlo expresamente en vuestros perfiles, ¿no? No tengo ganas de conocer a nadie que no esté llevando a cabo un crecimiento interior. O que no le suene de nada a Enric Corbera, o que no le suene de nada el curso de milagros, o que no sepa nada de... Vale. Entonces, claro que nos hace falta. Nos vienen bien las ayudas tecnológicas para comunicarnos, para encontrar eso que buscamos, para encontrar esas personas maravillosas que van a ser nuestro compañero de viaje, nuestra pareja de vida, nuestra alma gemela. Claro que nos viene muy bien que existan estas cosas. Pero ya una vez que estamos ahí dentro de esas páginas de citas o de contactos o de encontrar pareja, yo os animo a que seáis totalmente claros y totalmente claras. O sea, deseo una relación de larga duración. Deseo pareja, el que desee casarse, pues que lo ponga expresamente. Deseo casarme. Porque el otro día estaba viendo yo una conferencia de alguien por ahí que decía, vamos a ver, el mundo se ha vuelto loco. ¿Qué es eso de relación de pareja abierta? ¿Qué es eso de ser amigos con derechos? ¿Qué es eso no sé si me explico. ¿Qué es eso de...? A ver, si lo bonito es el amor del bueno, vamos a ver. El amor comprende todo tipo de relaciones, ¿vale? Podemos, si queremos tener una pareja abierta, la podemos tener. Pero yo tengo la sensación de que es mucho más fácil encontrar el amor en una relación en la que los dos estén enfocados al amor. Entonces, si tú estás enfocado al amor y aprendes a amarte a ti mismo y encuentras una pareja, como el típico caso de siempre de que ya no somos medias naranjas, que encontramos otra media naranja. No, tú ya eres una naranja completa y estás buscando otra naranja completa y que no te necesite para nada y que te quiera para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué tener varias naranjas completas? ¿Hacer juegos malabares con tantas naranjas? Yo creo que es más fácil... A mí me gusta, yo suelo decir que cuando tienes un problema delante tuyo, hay dos caminos. El camino del alma, del ser, que es fácil y resuelve, y el camino del ego, que te pide que te esfuerces, que te sacrifiques, que seas moderno, que tienes que estar a la moda, que tienes que tener una relación de pareja abierta, que tienes que primero pasar por un montón de cosas, que no te da la gana, que no te apetece, pero pasar por un montón de cosas hasta que la otra persona se decide o siente que se ha encontrado a sí mismo o piensa que tú eres... No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ir a las claras, o sea, como un tanque atravesando la selva, ¿no? A las claras, quiero una relación de pareja para largo plazo. Quiero un compañero de camino, de viaje. Quiero una persona que esté en un desarrollo personal y espiritual. Quiero alguien que tenga metas, objetivos, que disfrute de la vida, que se levante con ilusión. Quiero gente que sepa qué hace aquí y que se coma el mundo con patatas, porque estamos aquí para ser los... yo creo que está escrito en algún lado que somos los... ¿cómo se llama? El no sé qué, los dueños, el reino, ¿no? Todo lo que hay en la tierra es el reino. Nosotros somos el máximo exponente del reino. Vamos a ver, nosotros, una de las cosas por las que se ve y se sabe que somos seres divinos es porque podemos pensar bien o pensar mal, podemos amar y podemos odiar. Yo no veo que una gacela en el campo pueda amar o odiar, o pueda comportarse bien o pueda comportarse mal, ¿no? O un elefante que sea bueno o malo, o que... No sé, yo creo que nosotros tenemos esa libertad divina, pues por lo tanto usémosla, pero para lo bueno siempre, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta, Laura. Hay que ir a las redes sociales, aprovecharse de toda la tecnología y hay que poner las cosas bien claritas. Que hay una mujer que desea encontrar una pareja porque quiere tener 3 hijos, que ponga ahí en sus redes, estoy buscando pareja porque quiero formar una familia, quiero el largo plazo y quiero 3 hijos. Que no te interesa, ni te molestes en llamarme, que soy una naranja entera, que estoy muy feliz conmigo misma o conmigo mismo, que no necesito nada, ¿vale? Pero al mismo tiempo que no necesito nada, elijo y prefiero algo, ¿entiendes? ¿Qué te parece este enfoque? Bueno, me parece perfecto y creo que es un enfoque muy sano. Creo que podemos precisamente contemplar este primer objetivo como tal, ¿no? Como una de las claves indispensables para ser una pareja consciente, el marcar la meta, definir los límites y aquello que queremos, ¿no? Yo creo que podría ser la primera, digamos, el pistoletazo de salida para establecer una pareja y una relación consciente. Vamos a por el resto de claves, si te parece, Cristóbal. Muy bien. Bueno, la charla que tenemos hoy se titula El contrato de pareja consciente y las 3 claves indispensables. Bien, para mí las 3 claves indispensables de este contrato de pareja consciente es que tenemos que entender que la pareja es para crecer. Algunas personas se piensan que la pareja es para estar enamoraditos, para vivir en el amor, para que me diga te quiero mucho todos los días, para que también puede ser. Bien, entonces punto número 1, la pareja es para crecer. ¿Podemos crecer disfrutando? Sí, pero solo si estamos aprendiendo y enfocados en el tema de la espiritualidad, la consciencia y si estudiamos un poco qué es lo que hacemos aquí y a qué hemos venido. Y bien. Para mí es importante esto de estudiar y el conocimiento. Para mí, yo considero que las personas disfrutan de la vida o no disfrutan nada de la vida, cuando disfrutan más, cuando están estudiando lo que hay que estudiar, las cosas esenciales de la vida, y no disfrutan de la vida, pues cuando no están estudiando nada, cuando no saben nada de cómo funciona tu mente, de cómo funciona la terrenalidad. Bien, entonces el estudiar es parte importante. Por ejemplo, cuando tú quieres ser ingeniero y construir puentes, tienes que estudiar ingeniería. Cuando tú quieres ser médico y trabajar en un hospital ayudando a la gente, tienes que estudiar medicina. Cuando tú quieres sacar el carnet de conducir para conducir y disfrutar de la vida, tienes que estudiar el carnet de conducir y hacer un examen para sacar el carnet de conducir. Entonces, la gente quiere conducir por la vida sin haber estudiado nada. Vale, entonces, la pareja es las 3 claves indispensables que definen el contrato de pareja consciente. La primera clave es: la pareja es para crecer. Punto y pelota. ¿Podemos crecer sin pareja? Sí. ¿Podemos crecer mejor con pareja? También. Vale. En este asunto del crecimiento, también hemos venido aquí a ser, a evolucionar, a avanzar, a ser cada vez algo mejores, ¿no? Cada año algo mejor. Entonces, en este sentido, yo suelo decir, ¿podemos hacer este camino de crecimiento desde la pobreza, desde el dinero justito, desde el tal? Sí, lo podemos hacer exactamente igual, ¿vale? ¿Lo podemos hacer con mucho dinero, viajando en primera clase en los aviones, a hoteles de lujo en Hawái o en donde sea? También. Entonces, es una cuestión, bajo mi punto de vista, es una cuestión de elegir. Entonces elegimos estudiar porque el conocimiento nos da poder. Elegimos vivir bien en la vida porque es mejor andar por la vida con mucho dinero que con poco dinero. Elegimos pareja porque es mucho mejor andar por la vida con una pareja que nos va a proporcionar, además de aprendizajes, nos va a proporcionar también experiencias, bueno, en algunos momentos conflictivas para que seamos capaces de resolverlas y en otros momentos situaciones maravillosas. Bueno, esto de nos va a proporcionar situaciones conflictivas para que seamos capaces de resolverlas también tiene que ver con que estamos aquí para crecer. Entonces, antes de pasar de un nivel de vida a otro mejor, tenemos que demostrarle al universo que nos merecemos ese otro estado de vida mejor. Tenemos que demostrarle al universo que somos algo mejor para poder vivir mejor. Entonces, el universo, antes de cada salto de nivel, nos va a poner pruebas. Nos va a dar mucho dinero, a ver si nos volvemos locos y nos perdemos, o nos va a dar un accidente o una enfermedad, o nos va a dar una situación conflictiva familiar o con alguien. Nos va a poner pruebas. Entonces, cuando fallamos en las pruebas, cuando decimos que mala es la vida, que mal va todo, estamos demostrando que acabamos de suspender el examen que nos habían puesto y que no estamos preparados para el nivel superior. Entonces, ¿podemos hacer este camino de crecimiento con una pareja maravillosa? Sí, mejor que con una pareja desastrosa. Pero todo eso solo nos lo conseguiremos si hemos demostrado previamente que nos lo merecemos. ¿Cómo? Estudiando espiritualidad, crecimiento personal y desarrollo y todo esto. Bien, entonces, la primera clave indispensable, la pareja es para crecer. Bien, la segunda clave indispensable, el enamoramiento es una trampa, es un engaño. O sea, en general las personas no les gusta salir de su zona cómoda. Entonces, cuando una mujer o un hombre vive en su zona cómoda, se ama mucho a sí mismo y se ha acostumbrado a vivir con él mismo, y ama su tranquilidad, su paz, su vida. Le cuesta mucho ponerse en pareja, porque ponerse en pareja es una complicación añadida que cuando uno está solo se lo evita totalmente, ¿no? Entonces, para que seamos capaces de unirnos, la biología terrenal ha ideado una trampa que se llama el enamoramiento. Y entonces yo he escuchado a lo largo de mi vida, he escuchado muchas veces decirle a personas muy allegadas a mí, a mujeres sobre todo, ay, he encontrado el amor de mi vida, es maravilloso, es un hombre encantador, piensa lo mismo que yo, siente lo mismo que yo, le gusta lo mismo que a mí, somos almas gemelas, somos para toda la vida. Y a los 6 meses o al año decir, no, es que me divorcio. Bueno, vale, ¿por qué te divorcias? Era tu pareja ideal. Bien, el enamoramiento nos hace creer que la persona que tenemos al lado es la persona ideal y que va a satisfacer todos nuestros deseos y anhelos continuamente, ¿vale? Por lo tanto, la pareja es para crecer. Lo del alma gemela y el enamoramiento son trampas biológicas que nos pone la vida para que seamos capaces de emparejarnos. También la biología se encarga de esto porque se encarga de la continuidad de la especie, ¿no? De la supervivencia de la especie. Entonces busca que nos emparejemos y que traigamos niños al mundo. Si esto lo pensamos fríamente, es más difícil, ¿no? Si no existiera el enamoramiento, todas estas trampas que nos pone la Tierra, bien. Y luego, la tercera clave indispensable para entender los contratos de pareja consciente es que la pareja es para aprender a amarnos a nosotros mismos. Lo mismo que la vida. O sea, nosotros... Bien, por lo tanto, a través de la segunda clave que os he dado del enamoramiento, la pareja solo la vas a conocer realmente cómo es después de pasado 1 año, 2 años, 3 años de vida en común, ¿vale? Entonces es cuando vas a saber qué tipo de pareja tienes, cuando pase el enamoramiento, cuando se te quite la venda de los ojos y cuando veas la realidad. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, tu felicidad en pareja depende del trabajo que te tomes tú por ti mismo y por tu pareja cada día. Las parejas felices, como esto ya lo hemos oído en muchos sitios, ¿no? Las parejas felices se construyen, se trabajan. Muchas veces vamos al gimnasio y muchas veces no nos apetece ir al gimnasio, pero ya hemos llegado a la conclusión de que nos viene bien ir al gimnasio porque es más saludable, porque permite tener un cuerpo mejor, más flexibilidad, más fuerza, más elasticidad, mejor salud, porque nos interesa por muchas cosas. Entonces, muchas veces vamos al gimnasio, no te voy a decir sin ganas, o porque si nunca tienes ganas vas a terminar por no ir. Pero muchas veces vas con ganas, pero otras veces que no tienes ganas también vas. Bueno, pues el verdadero amor se demuestra el día que no tienes ninguna gana de amar a tu pareja. Y la amas. Este es el verdadero amor. El verdadero amor está compuesto de conocimiento, de conciencia, de perseverancia y también, ¿por qué no?, de disciplina. La misma disciplina que tienes que tener para ir al gimnasio, tienes que tener para ver con amor a tu pareja y para ponerte en un camino de crecimiento con tu pareja. Entonces, estas son las tres claves indispensables. Bueno, aquí hay muchas cosas más en relación con el alma gemela, en relación con las metas compartidas, en relación con que el verdadero amor no es algo que tienes, algo que consigues, el verdadero amor es el camino. O sea, cuando tú estás con una pareja, no hay tal cosa como que un día a los 5 años de relación o a los 10 años ya consigas el título de pareja perfecta. Eso no va a ser así. La pareja va a estar sometida a pruebas continuamente. Entonces, la persona, las parejas que sobreviven y que disfrutan de mejores momentos son las parejas que apuestan por la pareja. Hombre, tampoco os voy a pedir que estéis soportando situaciones horrorosas que tengan que ver con malas situaciones, de que me trata mal o me habla mal o incluso de violencia verbal o física. No vamos por ahí, ¿vale? Pero cuando tú te separas de tu pareja porque aquello no es lo que tú soñaste, hay buenas y malas noticias. La siguiente pareja que te vas a encontrar va a ser igual o peor que la anterior que has dejado, ¿vale? Entonces tenemos que entender que vamos navegando por la vida con un barco maravilloso y que en la medida en que nos dediquemos a trabajar en el barco, adornarlo, ponerlo bonito, pintarlo, pues nuestra travesía por este mar de la vida será mucho mejor. Bueno, esto en relación con las tres claves indispensables. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pero dime tú, Laura, dime tú cómo ves todo esto. A ver, ¿se lo estoy poniendo difícil a la gente? Que si la pareja vas a tener problemas, que si tienes que echarle ganas a la cosa y tienes que echarle disciplina a la pareja como si fueras al gimnasio, que bueno, no sé, si lo estoy poniendo un poco difícil esto. Igual nadie va a querer tener pareja después de escucharme. Bueno, Cristóbal, yo tengo que decirte que me ha encantado la metáfora del barco, eso para empezar. Y para seguir, bueno, yo creo que estamos también trayendo realidades a la parte consciente de una pareja, ¿no? Porque al final, pues como que todo el mundo en estas fechas, ¿no?, habla de la parte bonita, ¿no?, de cuánto hay en el amor, de cuánto queremos a nuestra pareja, pero que también, evidentemente, la pareja tiene su luz y su sombra, ¿no? Y ahí también tenemos que aprender a conocer y a reconocer esa parte que, como bien decías al inicio, espeja de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es importante también. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia Televisión y en nada vamos a por la parte de preguntas. Si buscas conocimiento y formación, tienes el aprendizaje que necesitas a tan solo un clic. En Mindalia Talleres puedes formarte con especialistas reconocidos a nivel mundial, expertos que comparten su conocimiento y experiencia asegurando que siempre encuentres algo nuevo, útil y enriquecedor para aprender. Explora nuevos horizontes desde cualquier lugar y dispositivo. Apuesta por tu formación en Mindalia Talleres de forma fácil y accesible, donde todo está diseñado para impulsar tu crecimiento personal y profesional. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y transforma tu vida con el poder del conocimiento. Además, con cada reserva estarás contribuyendo y apostando por la continuidad de nuestra organización. Entra ahora en www.mindaliatalleres.com, tu puente hacia el conocimiento y la formación de calidad desde donde quiera que estés. Pues aquí seguimos en riguroso directo junto a Cristóbal Amo en El Poder del Amor, el especial de Mindalia Televisión en estos días de tan especiales, ¿no?, de San Valentín, el Día de los Enamorados y estas fechas tan congregadas. Bueno, Cristóbal, pues ahora sí, vamos a entrar a ver. Te digo que no hay tanto preguntas, yo creo que la gente lo tiene bastante claro en el chat, pero hay muchísimos comentarios, opiniones, decretos, manifestaciones, bueno, hay un poco de todo, así que yo voy a trasladarte para que vayamos viendo cada una de ellas que podemos aportar en este sentido. Mira, por aquí te traslado una opinión que nos llegaba de Esther Novoa desde Facebook y nos dice: la gente no conoce personas interesantes porque solo buscan diversión vacía y apariencia. Después dicen que no les toman en serio. Es la humanidad. ¿Qué opinamos? Claro, lógicamente eso aparentemente pasa mucho, ¿no? Que ahora mismo la gente quiere pasárselo bien, pero ¿qué es pasárselo bien? Para mí, pasártelo bien es saber en dónde estás y hacia dónde vas, ¿no? Entonces encuentras el verdadero disfrute. Pero la gente a veces cree que pasárselo bien es un juergazo gigante de grande, con muchas cervecitas o gin tonics o cubatas o lo que sea, música a tope hasta altas horas de la madrugada, no sé, a mí pasármelo bien, pues por ejemplo seguramente es acostarme por la noche con la persona amada, pues leyendo un libro maravilloso, teniendo charlas bonitas, acariciándonos, charlando de cosas interesantes. Entonces, la verdad, no sé, yo últimamente estoy un poco más por el tema del cuerpo sano y me acabo de leer un par de libros de alimentación sana y consciente y bueno, pues hay un montón de cosas interesantísimas por ahí. Entonces, la gente quiere pasárselo bien y divertirse, bien. Pero yo creo que la gente tiene equivocado el concepto de diversión. La gente cree que diversión, bueno, no te digo encima, además, la gente cree que diversión es eso, una noche loca, beber, bailar, no sé qué, conocer gente, y seguramente piensan que eso termina con una relación de sexo esporádico con alguien que igual no conocen de nada, o con alguien a quien no se atrevían a decirle algo, pero que gracias a la desinhibición del alcohol, pues han tenido algo, etcétera, etcétera. Vale, entonces, yo busco relaciones conscientes, en la que a ti una persona te gusta mucho, y le dices, te quiero conocer. Y te quiero conocer a ser posible por la tarde tomando un café, ¿no? A mí ahora me va más el tardeo que la nocturnidad. Y quiero saber más de ti. Y bueno, no sé, y empezar a conocerse y hablar de cosas. Entonces yo creo que la gente quiere pasárselo bien, pero creo que el concepto de pasárselo bien difiere mucho. El que yo tengo desde un punto de vista consciente o el que pueden tener otras personas inconscientes de venga a fiesta, venga a juerga, venga tal. Entonces, todo está bien porque todo es perfecto. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, siempre ocurre lo correcto, lo perfecto y lo adecuado para cada persona, en cada momento, en cada situación. Entonces, ¿para qué ocurre lo que ocurre siempre que ocurra lo que ocurra? Pues para aprender algo, para vivir algo. Todo es perfecto. Ahora, bien, yo os digo que es mucho mejor estar enfocado que estar desenfocado. Yo os digo que es mucho mejor estar alineado con el amor que eres en vez de con una fiesta loca en la que vas a terminar en la casa de alguien que no conoces de nada igual o en la casa de alguien de lo que luego te vas a arrepentir durante toda la semana o durante todo el mes. Tampoco vamos a ser trágicos y vamos a decir que te vas a arrepentir toda la vida de haber aparecido allí, ¿no? Pero realmente yo dejé de tener mañanas vacías después de haber pasado una noche de fiesta, cuando empecé a entrar en este mundo de conciencia. Y cuando empecé a entrar en este mundo de conciencia, entendí que el amor bonito y primario y primero y primigenio es el que tú tienes por ti mismo. Y que si tú te vas de fiesta y te tomas 20 cubatas o 20 gin tonics, seguramente al día siguiente te sientes fatal porque te duele la cabeza, porque te levantas tarde, has perdido el día, seguramente en ese estado de no vas al gimnasio, no te alimentas bien, yo qué sé, no sé. Yo creo que cada mala decisión que tomamos conlleva aparejadas otras consecuencias, otras malas decisiones, o sea, que ya es como que al día siguiente ya vamos tropezándonos con nosotros mismos y cayéndonos con las propias trampas que nos ponemos a nosotros mismos. Es como si nosotros mismos nos atáramos los cordones de un zapato en el otro y del otro en el otro y cuando vamos a echar a andar, ¡pum!, nos caemos de bruces y nos rompemos la boca, ¿no? O nos hacemos una avería grande contra el suelo cayéndonos. Entonces, el asunto es, ¿por qué y para qué nos empeñamos en vivir una vida llena de tropiezos, ¿no? Si hay una vida mucho mejor y a través de esta conciencia que yo animo a todo el mundo que viva, a través de esta conciencia cada año elevamos más nuestra vibración, cada año tenemos estados de conciencia más elevados, cada año entendemos más cosas y sabemos más cosas y esto nos va a producir inevitablemente estados de salud mejores. Bueno, yo creo recordar que en los cuatro libros de, creo recordar, que en los cuatro libros, por ejemplo, del doctor David R. Hopkins, muy recomendable, por ejemplo, dejar ir. Yo creo recordar que en estos cuatro libros del doctor David R. Hopkins dice que cuanto más elevada tienes tú niveles de conciencia, hay enfermedades que se curan solas. Él relata cómo llegó un día en que le dijeron, oye, ¿por qué usas gafas si tú eres un ser espiritual tan divino? Y dijo, ah, pues tienes razón, no sé por qué uso gafas, si yo soy un ser divino. Se las quitó, no se las volvió a poner nunca más, vio borroso durante un mes o mes y medio y a los 2 meses veía perfectamente. Entonces, cuando tú tienes estados de conciencia elevados, dejas de tener enfermedades y problemas y lo entiendes todo, lo ves todo, eres una ayuda mejor para ti, para los demás, vives mejor en todos los sentidos, seguramente escribes libros maravillosos que van a ayudar al mundo, seguramente te vas a llenar de dinero a montones porque el dinero te llega cuando ayudas al mundo a solucionar problemas o cuando pones todo amor en todo lo que haces, entonces vas a vivir con más dinero, con más amor, con más salud. Por ejemplo, yo no soy nada de ir al gimnasio, ¿no? Pero llevo 3 años que yo creo que cada año voy un poco más al gimnasio. Pero vamos, a mí nunca me ha gustado el gimnasio, nunca. Entonces, alguna mañana yo, claro, yo me dedico a leer estos libros, a visualizar, a tener momentos de paz, de serenidad, a conectarme conmigo, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, yo algunas mañanas me levanto y digo, uy, qué bien, qué buen día hace. Venga, a las 8 de la mañana voy al gimnasio ahora mismo, pim, pam, pim, pam. Y cuando llego al gimnasio muchas veces me voy allí encima de la cinta de correr, que es lo primero que hago, luego hago un poco de pesas y tal. Me voy encima de la cinta de correr y digo, ostras, ¿pero qué hago yo aquí? Si yo no he ido nunca al gimnasio, si es que no me gusta el gimnasio. Entonces digo, ¿qué hago yo aquí? Pues me habrá traído, me habrá ayudado a alguien a venir aquí. Seguramente mi supraconsciente o mi yo superior o el Espíritu Santo, alguien me ha cogido por la mañana y me ha ayudado a ir al gimnasio. Porque ¿quién tiene ganas de levantarse y ponerse a ir a un gimnasio a correr y a hacer? Yo creo que eso es antinatural, ¿no? Pero te viene muy bien. Entonces, cuando tú estás en amor hacia ti mismo, tu propio cuerpo te pide las cosas que le vienen bien al mismo. Entonces, yo cuando me veo ahí en el gimnasio, que tampoco voy tanto, ¿eh? No os penséis que, a ver, que tengo mis épocas. Hay algunas veces que no voy en un mes entero, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que cada año voy más que el anterior. Yo a veces cuando me veo en el gimnasio digo, gracias, gracias universo, porque he podido, porque tengo un trabajo así que yo hago vídeos, me dedico a mis cosas, entonces he podido, he tenido tiempo, me he organizado, me he levantado temprano y he podido venir y he venido. He podido venir y he venido. ¿Cuántas personas les vendría fantásticamente venir al gimnasio? Tienen posibilidades de tiempo, de dinero y de todo y no van, ¿no? Entonces, yo cuando me veo en el gimnasio lo primero que digo es gracias. Gracias a quien sea que me ha traído aquí, porque yo solo me parece que es muy difícil. O sea, no sé si me explico. Cuando entras en este mundo de conciencia, todo cada vez se dan más milagros maravillosos. Yo cada vez que me veo en el gimnasio digo, esto es un milagro. Yo estoy aquí y alguien me ha ayudado a venir porque yo, a mí lo que me gusta es, no sé, no hacer nada, como a todo el mundo, ¿no? Entonces, también me gusta cuando luego he hecho deporte, cuando he leído un libro, cuando he dado una charla que le ha ayudado a alguien, o sea, todo eso también me gusta. Entonces, yo os animo a que apostéis por la riqueza, por el bienestar, por la espiritualidad. Vivir bien es solo para valientes, para los que apuestan. Entonces, aquí hay una persona que dice, si no tuviera que trabajar, iría más veces al gimnasio a hacer ejercicio. Bueno, yo muchas veces tengo la agenda llena y al final del día digo, joder, Cristóbal, no has ido al gimnasio, pero realmente cuando no vas tampoco ahorras tanto tiempo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, estamos ahí siempre en esta perfecta imperfección, pero camino de la perfección perfecta, ¿vale? O sea, que os animo a que apostéis por vuestro bienestar. Yo prefiero caminata al aire libre, dice otra persona aquí. Bien, caminar está muy bien, pero he visto hace poco unos documentales de las Blue Zones, de las zonas azules, que son los 6 o 7 o 8 sitios en todo el mundo que hay personas de más de 100 años, y muchas veces hay cuestas. O sea, estaban estudiando un sitio en Grecia donde el pueblo de abajo pegaba al mar, no había cuestas ni nada, era un sitio de esperanza de vida normal, y el pueblito de al lado, que tenía unas cuestas terribles, para ir a cualquier sitio. Entonces, la caminata al aire libre te aconsejo que sea más bien en cuestas, subiendo cuestas y ligerito, ¿no? Porque andar así, aunque andes deprisa, parece ser que eso no provoca zonas azules de, bueno, que me enredo, Laura, ya ves que a mí me dan un poco de carrete y yo me pongo aquí a carrete, bueno. Cuéntame. Pero nosotros encantados, Cristóbal, de que nos des el carrete y ojalá que tuviésemos muchísimo más tiempo para poder seguir compartiendo contigo. Bueno, estamos casi, casi en el final del directo, ya estamos en los últimos minutos, así que, bueno, quería pedirte como un mensaje final, ¿no? O un consejo, si lo quieres ver así, pues para todas las personas, no solamente que nos están viendo en directo, sino que nos van a ver más tarde, lo van a ver también en diferido, pues que nos pueda servir de forma atemporal. Bueno, un consejo final. A ver, yo siempre suelo decir cosas sencillas, ¿no? No juzgues, que es muy importante, es un temazo. A veces solo como tema final suelo decir, ámate a ti mismo, aprende los caminos del amor, aprende formas de amarte de forma terrenal, que eres un ser divino, que eres todo amor. A veces digo estas cosas. Pero últimamente me gusta más como mensaje final decir, practica el perdón. Yo me refiero principalmente al perdón que se aprende, a ver si lo tengo por aquí a mano, que siempre tengo libros a mano. Yo siempre hablo de enseñanzas del curso de milagros, ¿no? Entonces, como mensaje final, practica el perdón del curso de milagros, aprende el perdón del curso de milagros, disfruta del perdón. A mí, en los últimos, desde que desperté esto, el 25 de mayo de 2013, en estos 10 años y medio, ya enseguida haré 11 años en esta nueva vida, a mí lo que más me ha aportado es el perdón del curso de milagros, el divino perdón o perdón de Dios, o simplemente, como es el único perdón, podríamos llamarlo el perdón. Es el perdón que yo enseño en mis cursos, en mis acompañamientos uno a uno, es el perdón que yo practico, es el perdón que a mí me ha dado una satisfacción gigante en esta vida. Me ha permitido avanzar mejor, me ha permitido experimentar una experiencia de vida más liviana, me ha permitido tener la correcta percepción, me ha permitido poner paz en todos los aparentes conflictos y problemas. Entonces, mensaje final, Laura, así sencillito. El perdón te interesa mucho. Ponte las pilas. El perdón te va a hacer una vida mejor. Hay muchas frases estas que dicen, el perdón es el aroma que deja la amapola en la suela del zapato que lo pisó, que la pisó. Esto creo que es de Mark Twain, ¿no? También dicen que el perdón es el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo. También dicen que el que no perdona no avanza, no sana, se mantiene ahí en el pasado sin perdonar. Bueno, el perdón para mí es lo más de lo más de lo más. Y yo quiero especializarme solo, bueno, en ayudar a la gente a que sean, yo me defino como un agente colaborador a la riqueza del mundo, y entonces yo lo que le digo a todo el mundo es que colaboren a que todos sean ricos, maravillosos, millonarios, en salud, en dinero, en amor, y luego que aprendan todo lo posible, ¿no? Entonces, quiero no solo ayudar a que todo el mundo sea rico, y una de las herramientas mejores que yo he encontrado para ayudar a que todo el mundo sea rico, una de ellas es, por ejemplo, el perdón del que nos habla el curso de milagros. ¿Te ha parecido bien estas palabras finales, Laura? Me parecen maravillosas para poder cerrar este directo, Cristóbal. Yo quiero agradecerte de verdad el esfuerzo por haber estado hoy aquí participando del especial del Poder del Amor, que vengas también a darnos tus propias claves desde tu propia experiencia para poder, ¿no?, enfocarnos, para poder entendernos un poquito mejor y entender también al prójimo, aquel que nos acompaña como compañero o compañera de vida. Así que bueno, con esto nos vamos a despedir. Yo te mando un fuerte abrazo, Cristóbal. Esperamos verte muy pronto aquí nuevamente en Mindalia Televisión, y vamos a agradecer también a toda la gente que está en directo desde diferentes puntos del mundo, que ha dejado sus comentarios, que ha dejado sus decretos. Aquí había gente incluso en el chat diciendo, yo quiero una pareja así, como está diciendo Cristóbal, entonces lo ha decretado, o sea, tal cual, así igual podemos convertir la sección de comentarios después de este vídeo en una forma de que muchas personas conscientes puedan coincidir, y quién sabe lo que puede pasar aquí, nunca se sabe. Gracias, Cristóbal, no sé si quieres también despedirte. Ya está, ha sido un placer. Muchas gracias, Laura. Un abrazo muy grande para todo el mundo y hasta pronto. Gracias a todos.